bacano. Hago chistes todo el día. Tengo pinta de italiano. Mucha carreta y simpatía. En los bailes soy el chacho. Aunque no soy invitado. De allí me sacan borracho, pero con trago regalado. De allí me sacan borracho, pero con trago regalado. El trago cuando es de gorra se siente más sabroso. El trago cuando es de gorra se siente más sabroso. Cantinero, cantinero, aquí está su goterero. Cantinero, cantinero, trago para el gorrero. Cantinero, cantinero, aquí está su goterero. Cantinero, cantinero, trago para el gorrero. Cantinero, guaro para el gorrero. Cantinero, guaro para el goterero.